Hola, mi nombre es Rafael, soy de FM Reconquista, de José Luis Suárez, Partido General San Martín. Y el balance que hago es lo que dije anteriormente, es un reencuentro con las demás radios compañeras de todo el país y la nueva renovación de la comisión directiva de Farco.